Malditos Veganos, episodio 103. Sacarme por la ventana, entonces me voy, ando de la puerta, me abre la ventana, la sal y agua. ¿La polilla no salía? No. ¿No quería salir? No. Y yo así. Y de repente veo que se empieza a mover, empieza a volar, y empieza a gritar. ¡Suelto el vaso! No. No. Suelto el vaso con la manera de que el pollete cae, pero no cae, cae así. Y el vaso empieza a rodar. Y había algo. No, caí. Dentro del vaso una polilla había salido. Ah, bueno, sí, mi carnet de vegana. Pero me cargó el vaso, sonó plom. Bueno, ¿no le he quedado en la cabeza? No, me ves a la 1 de la mañana en pijama, recogiendo cristales, todo por salvar una polilla. Bueno. ¿Dónde está mi aplauso por salvar mi carnet de vegana? Muy bien, muy bien. No, pues muy bien, espero bien. Que no vuelva, te lo digo. A mí, esto lo contamos en el podcast hace ya años, que me pasó algo con una cucaracha que yo saqué de casa y a los días volvió. No me acuerdo el mismo nombre, pero no me acuerdo. A los días volvió una cucaracha del mismo tamaño y digo, es la misma cucaracha que ha vuelto a entrar. Si no ha abierto más la ventana y la volví a sacar y yo te escribo pánico, pero con mayúsculas. No digo más. Como yo las polillas. Pues, bueno. Bien hecho. Muy bien. Bueno. Esta es la anécdota que me hizo el día porque me sentí tan ridícula que me pasé de día riéndome toda la noche de mi grito, del vaso, de... Bueno. Yo creo que está bien, más como una anécdota para romper el hielo, para que nos conozcáis un poquito más. Pero es una semana que venimos un poco empalados, ¿no? Un poquito. Es que, claro... Ha sido algo como complicado, ¿no? Esto. Y claro, es verdad que en el logo... Yo veo como tres personas, y yo que cuento uno, dos... Y tengo mucho pelo, o sea que el tercero no puede ser. Tú, no, sé que Ann no eres, ya te digo que no eres, tú tienes muchísimo más pelo. Sé que Ann no está aquí, pero sí que he querido transmitirnos un mensaje a las personas que por aquí también, para que... Bueno, yo creo que es mejor que lo diga él con sus propias palabras. A ver. Si es que carga, problemas técnicos... No pasa nada, igual sé que aún no dice nada, si no pues no pasa nada. Está en Italia, ¿eh? No ha podido venir porque está en otro país. Lo que tiene, lo que hace para no currar, ¿eh? ¿Verdad? Para no venirse a malditos veganos, para no hacer la despedida. Hola, hola, hola, hola, ¿qué pasa, malditos veganos? ¿Cómo estamos? Un saludo a toda la gente que está viendo esto desde el Vegfest en directo. Un abrazote, me habría encantado estar allí. Me he venido a la zona más llena de plantas, un jardín que hay aquí precioso en el hotel en el que estoy. Y he dicho, pues oye, me grabo aquí un saludito, ¿no? Y me grabo un par de cositas. Así que nada, espero que esté saliendo fenomenal el programa, que lo estoy disfrutando un montón. Y bueno, hemos dicho de hablar, ¿no? Hemos comentado un poco de hablar, de que sea un poco terapéutico este programa y que nos desfoguemos aquí todos juntos. Entonces yo voy a empezar abriendo un poco esta ronda de contar, pues qué nos da un poco de rabia, ¿no? De decir, joder, tío, ya un poquito, ya valió de esto. Yo en mi caso creo que algo que me da un poco de rabia, que es como, oye, basta ya, por favor, yo creo que es buen momento ya para que paremos ya como de tener que explicar todo el rato que por qué somos veganos, que por qué de repente, pues eso, no comemos nada de origen animal, que por qué de repente no vestimos con lana o con... No, es que este ejercicio... Que no, que soy vegano, que no me lo preguntes más. Que luego está bien explicarlo, pero es verdad que hay veces que ya dices, chico, basta ya, por favor, qué pereza, que lo he explicado ya 45 veces. De hecho, una de las razones por las que hicimos el podcast también era como, oye, mira, lo dejamos grabado, lo contamos y ya está. Así que, bueno, contadnos la gente del público y también Miriam y Sergio, que, ¿de qué estáis hartos vosotros? Os escucho, bueno, os escucharé cuando vea el programa. Vale, un besito. La cuestión es que estamos enfadados. Estamos muy enfadados. Porque ha habido elecciones, porque el perro Sánchez, no sé qué, porque la derecha... Yo estoy muy cansada, ¿eh? Yo soy politóloga y estoy metida en política y qué cansancio esto, ¿no? Y he pensado, ¿por qué no hacemos de malditos veganos, que yo siempre lo digo que es un poco mi espacio seguro y que queremos que sea espacio seguro para más personas, un poco un espacio terapéutico hoy? Bueno, es que acaso no lo hará siempre. Sí, yo creo que sí. Para mí, al menos. Más o menos, ¿no? Depende de quién lo mire. Sí. Entonces hemos pensado, ¿por qué no compartimos aquí de lo que estamos hartas, de lo que de verdad no podemos más? Por ejemplo, yo estoy harta de que me digan que tengo un coche de mujer. ¿Cómo? Harta. De que tengo un coche de mujer cuando lo conduce mi madre toda la vida. Estoy harta de que me digan que la isla desierta, que las proteínas. Yo estoy harto de que los camareros no sepan lo que es vegano. Es un niño. Por favor, a todas las obras de hostelería que nos están escuchando, ninguna, por favor, el mínimo es diferencia entre vegano y vegetariano, y sí, es nada que lo el vegano va más allá de la alimentación, pero bueno, el mínimo, plant-based. Plant-based. ¿Vale? Que algo más que patatas fritas. Dale. Y yo creo que es buen momento para preguntar, ¿no? Sí, queremos que nos contéis. ¿De qué estáis hartas? ¿De qué estáis hartas? ¿Podéis levantar la mano? A ver, por aquí, lo siento, primera fila, os está tocando. ¿De qué estás harta? ¿De qué estás harta? De los platos que siempre son veganos, que no son. Que no. ¿Cómo qué? Pues el otro día estuvimos de viaje y las patatas fritas no eran. ¡No! ¡Las patatas fritas! Esa es una traición. ¿De qué estás harto, amigo? De muchas cosas. A ver, conversación también. Rápido, ¿de qué estás harta? No me llevan. Unos calzones y todo el mundo comiendo corderito y luego la escalivada de siempre. Sí, muy bien. El tema de las barbacoas es ya también interesante. El tema de las barbacoas, ¿no? Hombre. Es que, por favor, que es que ya hay hamburguesas, vegetales, pollo vegetal, salchichas, que no hay excusa ya. Que, oye, a ver, por aquí. Si alguien quiere hablar porque tiene mucha rabia con tu mierda, eso, que se levante. ¡Que lo dije! Estoy harta de. Podéis acercar, ¿eh? No sois tímidas. Mira, aquí. A ver. No llevo. Pero levanta, que cabe no llevar el niño. A ver. Cuando doy a probar algo, algún plato vegano, a mis padres o familiares que no son veganos, me dicen, sí, está muy bueno, pero a saber de qué está hecho esto. Esto ya está hecho. ¡Tío! Imposible si solo comen espinacas. eso me mata. Eso me mata. Que está en vuestra cabeza, por el que estamos luchando todos los días. os regaléis un poquito de eso. ¿Qué tiene vuestro futuro? ¿Qué tiene vuestro futuro que queréis? Yo, por ejemplo, pues quiero un futuro en el que las mujeres no cobremos menos por el mismo trabajo. Yo, por ejemplo, quiero un futuro en el que trabajemos menos horas y tengamos más tiempo para conciliar social, familiarmente, porque aquí no puedes producir en el sector mejor, yo creo que llevamos desde la revolución industrial que la jornada de 40 horas, esto es algo... Pues no sabría decirte dato histórico. No sé, pero yo creo que ya ha pasado tiempo, yo creo ya que vale. Hay que evolucionar también en este sentido. Ya me la culpa de trabajar tanto. Dices, ¿Más pillado? Estoy de becario, mira, es que digo yo, aquí te pones a buscar ofertas y dices, no, becario, trabajas gratis, luego vemos, 3 meses... ¿Estás contando mi vida? No sé, oye, cobras 600 euros y haces 40 horas a la semana... No, es mi vida porque yo menos. Ah, bueno. Os está contando tiempo para que penséis en ese futuro, que penséis en lo que queráis. ¿Qué os gustaría? Mira, yo me acuerdo, luego para la gente que no se queda con las ganas de lo que dice Ezequiel, que sepáis que lo vamos a meter allí. Vamos a hablar ahora entonces de cómo nos imaginamos nosotros esto, cómo se nota que este tema es de Miriam, ¿eh? Cómo nos imaginamos nosotros el mundo dentro de un tiempo y qué es lo que nos gustaría, ¿no? Pensando sobre todo positivamente, qué es lo que nos gustaría que hubiese cambiado. A mí me molaría mucho. Bueno, dos cosas. La primera, me encantaría que hubiese coches voladores, que es verdad que es que como que siempre pensábamos en plan, oye, en 2023 va a haber coches voladores, tal, o sea, hay drones y tal, pero yo me imagino como el mundo entero lleno de drones chiquititos que usa cada persona y vuelan un montón de drones súper organizados y puedes volar en drones que se alimentan de energía solar, por ejemplo, y cada uno tiene su dron y vuelas por un dron por todo el mundo. Eso estaría muy guay. Y ahora ya hablando más en serio, bueno, lo otro es muy en serio, cuidado. A mí me gustaría mucho que dentro, pues eso, de X años, me gustaría pensar que va a llegar un momento en el cual nadie va a tener directamente como que sufrir ningún tipo de discriminación, ya no solamente hablando como en temas de veganismo, por ejemplo, como de sentirse a lo mejor un poco apartado por haber decidido llevar un estilo de vida vegano, sino pues en cualquier otro tipo de discriminación que se pueda sufrir, ya sea por racismo, por machismo, por homofobia, por lo que sea. Creo y quiero pensar que de aquí a unos años eso va a ser algo que va a estar bastante, bastante erradicado y que va a ser algo como muy normalizado, en el sentido de que si se pregunta, pues es siempre desde la curiosidad y es como, oye, pues eso, temas de veganismo o de cualquier otra cualquier otro tema de este estilo, creo que como mucho es eso, o sea, se habla siempre desde la parte positiva y como que al principio ni siquiera se le da importancia porque está súper normalizado. No sé qué pensáis de eso, ya me decís y ya os escucharé. ¡Hala, un besito! Seguir con el programa. Vale, ¿tenéis ya claro algo que haya en vuestro futuro? ¿Que queréis imaginar? ¿Algo que deseéis? ¡A gritar! Por aquí, animaros. Es un futuro sin granjas. ¡Dilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Animaros! Un futuro para no aguantar a cuñados y a cuñadas. Engañar, ¿no? el tema de los colegios, con la vaca, la vaca, la el caballo y se dice estable, ¿no? Spoiler, ¿no? Fin de la tauromaquia. Es probable que si yo digo que no voy, no pueda ir. ¿Algún consejo? lo que decíamos antes, el tema de la visita a la granja escuela, los acuarios, afortunadamente no hay circos, ¿no? Ya, más o menos animales, no quiero pensar que ya están prohibidos, recientemente ya. ¿Qué dirías? A ver. Claro, pero. A ver, vamos a jugar un poco. Lo que los alumnos saben, no saben. Los alumnos saben. ¿Ha dicho que los alumnos saben que si él dice que no quiere ir? No. O sea, no. Bueno, pero. Bueno. Es información relevante. Claro, porque tú dices, no, yo no quiero ir, los alumnos no tienen por qué saberlo, pero eso tiene mucha ilusión. O bueno, a ver, pero yo creo que lo mejor es hacer la claro, bien. Yo iba a decir más charlita, te montas un PowerPoint, les expones a tus alumnos y luego después de contarles toda la realidad que hay detrás, les dices, ¿queréis ir y fomentar esto? Sí. ¿Y a qué elija? Y entonces, si vas a pasar, yo iría al acuario, si deciden que sí, vamos al acuario y estoy dando la charla. ¿Ves ese qué? Debería estar. ¡Es ahorca! Debería estar en el mar. Es ahorca, no es que esté feliz porque salta, la obligan a saltar. Es ahorca, debería estar huyendo ya desde tiempo. ¿Sí? ¿Sí? A ver, explicamos rápidamente. que yo sufro con esto. Vale, no te preocupes. Tengo que pagar más. ¿Alguna marca que nos quiera hablar de ti? En la sala. Bueno, tenemos unos premios muy chulos. Sí, tenemos. Para las tres personas, ¿no? Sí, las tres primeras personas clasificadas llegarán aquí a la final. Y ahí ya luego van a tener un premio muy especial que es el carnet de maldito vegano. De maldito vegano. Thank you. lo estoy viendo. Oye, no son tan difíciles, ¿no? Se pueden sacar, no hay que correr, hay que pensar. ¿Habéis respondido? ¿Tenéis que escribir? No, no, no, no. A, B, C, O, D. A, B, C, O, D. Bien. está. Bien. Revela las respuestas. CrossFit, Judy. CrossFit y... ¡Le pegó un pasa! No, por favor. ¿En verdad te gusta la respuesta? A ver, podría haber sido cierto. ¿Tú crees? Bueno. Yo soy muy pedazo. Es verdad, has caído. Con los fachas no quiero robar. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos cursos no ha realizado Sergio? A. Cocina vegetariana. B. Marketing y comunicación. C. Técnico deportivo. D. Nutrición vegana. A. ¿Cuál de estos cursos no ha realizado Sergio? A. Cocina vegetariana. B. Marketing y comunicación. C. Técnico deportivo. De nutrición vegana. ¿Pero tú sabes la respuesta? Yo creo que sí. Vale. Creo que sí. Eso es. Sí la sabía. ¿Tienen ya la respuesta? Vale. Dice la A, aquí dicen la C, y aquí dicen la C. Pues la respuesta correcta era la C, no soy técnico deportivo. Así que... De momento tenemos una persona con dos... y las otras personas con una. Así que... Bueno, te imaginas que tengo más preguntas. Ya, es un problema, pero esto ha salido bien, Miriam, ahora la haces. Vale. Anulo Mufa. Te toca. Vale. ¿Cuál de estos trabajos no ha realizado Sekian? A. Entrenador Pokémon. Sí, reíros. B. Presentador de un programa. C. Camarógrafo o de paseador de perros. Repito, ¿cuál de estos trabajos no ha realizado Sekian? A. Entrenador Pokémon. B. Presentador de un programa. C. Camarógrafo o D. Paseador de perros. ¿Tenéis? Vale, y... A. Entrenador Pokémon. Y C. que era camarógrafo. Pues no, sé que lo que me ha hecho ha sido ser paseador de perros, pero sí que ha sido entrenador Pokémon y de hecho ha sido jugador de Pokémon y ha ido a mundiales pagados por jugar a Pokémon, así que sí, se podría considerar que ha sido entrenador Pokémon. ¡Tenemos una ganadora! Sí, oficialmente es más puntito. Tenemos aquí un punto y dos puntos. Así que, ¿cuál era tu nombre, perdón? Vale, pues Merce es una maldita vegana. ¿La taza? Pues un aplauso para Mercedes. el que va a joder atrás, venga, cada vez es más fácil. ¡El delantero! ¡Ole! Y para Judith, la que va, un aplauso. Judith, ¿te gusta que te va? ¿Por qué puede gustar el delantero, verdad? Vale, pues muchas gracias de verdad, podéis dormir a vuestros asientos. Yeah.